En el sonido cultural FM 99.5 y 100.1, la entrevista de hoy. El contacto con tus artistas. Y es un gran placer para nosotros aquí en tu emisora favorita, La Voz de la Victoria, y en especial tu revista cultural En Sintonía, la presencia del actor y director del cine y la televisión, Rolando Peña, Rolly Peña, recordado por su serie filmada aquí en la Ciénaga de Zapata, Coco Verde. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer, de verdad. Gracias. Para nosotros también, realmente todavía no nos los creemos. Estamos aquí, como siempre, ojalá esté más. Claro, aquí te esperamos. ¿Andabas de pasada por aquí, por Caletón? Bueno, no andaba de pasada, estoy trabajando. ¿Estás trabajando? Y me raptó Efraín. Ah, por eso, claro, me raptó y me entró. Digo, anda, que tremendo placer poderle hablar a la gente aquí en la Siena, porque en un día no creo que le pueda hablar a muchos amigos que tengo aquí, gente conocida, gente que colaboró muchísimo cuando hicimos Coco Verde, que nos quisimos y nos queremos. Y creo que no voy a tener tiempo, y esto es una facilidad que, bueno, ¿no? Esta oportunidad que me dan de mandarle saludos a todos los cenagueros y sobre todo seguirle agradeciendo todo lo que pasó cuando hicimos Coco Verde. En este momento estoy aquí viendo locaciones porque debo arrancar a rodar a partir del día 14 la segunda temporada de Lucha contra Bandidos. ¿Qué sucede? Que esta vez Lucha contra Bandidos, su historia, lo que contamos son 2 meses del año 63, que sucede todo en Lucha contra Bandidos en Matanza. Ahora, como sabemos, por problemas sea de presupuesto o de tiempo, vamos a grabar mucha o casi toda la serie en La Habana, dígase Jaruco, Capa Florido, Huine, porque es un llano muy parecido al de Matanza, pero la Siena así no la puedo hacer en otro lugar que no sea aquí. Y sabe, el último momento, los dos últimos capítulos de la serie, que además consta de 20 capítulos, se desarrollan en la Siena, incluyendo el combate final. Todo es Siena, y en eso estamos aquí, buscando las locaciones, con la colaboración del gobierno, del partido, de las autoridades y de algunos amigos que hemos visto, ya están prestos a ponerse en función de la serie, que eso además me da mucha alegría, porque pasó el tiempo, pero no pasó el cariño, no pasó el deseo, y nos sentimos muy bien. Yo te repito, para mí venir a la ciudad se me convirtió de trabajo en un enorme placer. Entonces volver a rodar aquí, te puedes imaginar, ¿no? Y otros que seguimos en el mismo colectivo, estamos un poco excitados con la idea de que regresamos a la ciudad. Claro que sí. Ahí estamos. Pues entonces, Rolly, vamos a comenzar de tus inicios, de cómo empieza este bichito, ¿no? Alabado. Bueno, yo soy graduado de dirección de teatro, sí, realmente. Y hago el servicio social aquí en Yaguarama, en Oquita. Pero siempre desde niño visitaba la televisión, porque mi padre es actor, se hacía la televisión en vivo. Y ese truco, esa fantasía que tiene la televisión, además ese mensaje indirecto, porque no tienes el público delante, me gustaba mucho más que el teatro. No es que yo estaba agotado del teatro, es cómo yo podía manipular la imagen, cómo yo podía contar la historia. Y eso siempre me llamó la atención. Cuando yo estudié no existía la carrera de dirección de televisión. Estudié dirección de teatro y actuación. Y cuando empezó la carrera de dirección de televisión, pasé a estudiar. Y ya a partir de ahí, este es el lenguaje que más me gusta. Como actor, quizás tengo una opinión contraria, el lenguaje que más me gusta es del teatro. No quiere decir esto que no me gusta actuar en televisión o que no sienta. Lo que pasa es que el teatro sí tiene la facilidad, primero, prepara mejor, y segundo, esa energía directa con el público, que se te va la obra, con los sucesos que van creciendo, con la lógica. La televisión, un actor hoy puede grabar la escena del capítulo 20 y mañana del capítulo 1. Y, o sea, es difícil llevar los antecedentes, los estados emocionales, psicológicos del personaje. Pero la televisión me fascina porque uno monta la historia, no te mando el miedo a la palabra manipular, pero uno cuenta la historia hasta en el montaje de plano, dos planos. Si tú pones este plano primero y el otro después, puede significar, si lo haces al revés, todo lo contrario. Entonces ese valor de manipular la imagen, de contar, y además me gusta más dirigir porque directamente puedo hacer en el proceso lo que quiero hacer. Cuando tú eres actor estás en función de una idea, cuando tú eres director todos los elementos están en función de tu idea, y eso me fascina hacerlo. ¿Del cine qué podemos decir? No, mira, yo soñé, yo estudié en la Escuela de Cine en Praga y me gustaba mucho el cine, pero hoy, en las condiciones que tenemos, ya si ves al mundo, cómo se desarrolla la serie, ya están sobrevaloradas con relación al cine. Hasta la serie ha ido todo el talento a nivel mundial, sea actores, directores, fotógrafos, especialistas. Y realmente, sin quererlo, lo que he hecho es serie. O sea que estoy ahora, sigo trabajando en lo que no era mi mayor intención, me gustaba mucho el cine, en lo que hoy sí tiene mayor valor, que son las series. Por tanto, estoy en el momento haciendo lo que hoy en la actualidad es lo que más se hace, son las series. Pero no niego el cine. Lo que pasa es que ya no es la prioridad que yo tenía con él. Ya haciendo la serie tengo la conformidad profesional. Después hice Por Deporte y Por Amor. Sí. Después serie, bueno, hice Patrulla 444. Por eso digo, son series. Después hice Duaba, serie histórica documental. Y las últimas series que hice, tres temporadas, fue uno, El Policial. En Sintonía te presenta un estreno. ¿Cómo lo supiste? En Sintonía te presenta un estreno totalmente exclusivo. Sonido cultural de fin de semana. Un estreno en el sonido cultural de la voz de la Victoria. En Sintonía. Escucha, escucha, escucha, escucha. Ok, esto está bueno. Y ahora estoy en esta serie Lucha contra Bandido. Quiero hacer Calista García y estoy enamorando a los cenajeros. Estoy enamorando a los cenajeros para ver si hago, como me gusta mucho el tema histórico, si puedo hacer una secuencia de series cortas históricas sobre la Siena, sea sobre la construcción de los canales, historias propias de la Siena, su naturaleza, hasta de geografía se pudiera hablar. Y para eso quiero enamorar a Efraín y a las autoridades, a ver si podemos en un año poder rodar aquí y hacer muchas cosas que se me quedaron pendientes. Si tú me preguntas, yo quisiera estar 7 días caminando sin adentro a ver si encuentro la niebla de Santo Tomás. Te lo juro. Porque eso es como un enigma que tengo en mi cabeza. Pero bueno, ya el problema es trabajar. Trabajar. Y a lo mejor la vida nos ayuda y encontramos cosas inesperadas. O tal vez también aparezca algún tesoro. O aparece algún tesoro. ¿Sabes que aquí hubo piratas y cosas que soltaron tesoros? Sí. Y hay personajes muy cómicos, hay personajes muy serios. Y a lo mejor no aparece un tesoro, ¿eh? Volamos un dron con magnetismo y decimos hierro aquí en la sierra. No hay peces de hierro en animales de hierro, ¿no? No. Hasta ahora. Yo de verdad quisiera estar un año trabajando aquí, haciendo documentalística, todo lo que pueda hacer de interés cenajero e interés nacional. O sea, ir de lo particular a lo general y que nos sintamos bien y que hagamos un aporte a la historia del lugar, ¿no? Qué bien. Entonces, ya lo sabe la Ciénaga de Zapata Entera, sus habitantes, pues este reconocido actor, director y trabajador de la televisión y la radio también. Sí, bueno. También. Estará cerca de un año y algo. Sí, después que termine esta serie, quiero entrar a grabar aquí en la Ciénaga. Tengo a Efraín, al con historiador. Con otro proyecto. A todo el mundo con estos temas históricos. A ver si pudiéramos hacer una serie de 15 capítulos de fenómenos históricos y que a su vez sirva un gran documental de hora y media. Esa es la idea. Tú sabes que después cuando uno empieza a manejar, pueden cambiar las cosas, agudizarse, complejizarse o facilitarse. La Ciénaga de Zapata tiene una riquísima historia que se debe explotar. Realmente ir a la base de los asuntos históricos, porque cada municipio lo cuenta a su forma. Claro. Y hay que ir al origen, estoy, a sus habitantes. Estoy de acuerdo, de lo particular a lo general. Mm. La Ciénaga de Zapata tiene una cosa interesante. Yo lo compararía con lo que pasa con Baracoa, y es que es un lugar donde usted camina y pestañea poco, porque se queda muy asombrado con lo que va viendo. Entonces las pestañas no le bajan a uno, ¿no? Eso es la Ciénaga, no te lo puedo negar. Tampoco. Bueno, gracias, Rolly. No, gracias a ustedes, ¿verdad? Saludar a todos los cenajeros. Aquí tenemos la voz de la Victoria para ustedes a disposición. Muchísimas gracias, ¿verdad? Ya contaremos.